Trocitos de ciencia. Ciencia, arte y tecnología. Cerca de ti. Cerca de ti. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM con la investigadora en ciencias físicas, Silvia San Miguel, quien nos platicará un poco sobre recientes descubrimientos acerca del arte vinculado con la física. ¿Qué nos puede contar al respecto, investigadora? Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación al programa. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Las investigaciones actuales que hacemos en el Departamento de Enseñanza y Divulgación de la Ciencia están relacionadas con acercar a la gente a la ciencia por medio del arte. Y muchos se preguntarán cómo es eso. Bueno, hay muchas investigaciones al respecto. Ya que, bueno, más bien la idea surge a partir de que la gente muestra mucho desinterés en la ciencia, ¿no? ¿Y por qué muestra ese desinterés? Pues porque no lo relaciona con una experiencia inmediata o algo, pues sí, una experiencia inmediata de la vida cotidiana, aunque está relacionada con todo. Entonces, nos preguntamos primero cómo es que la gente llega a ser sensible ante todos estos fenómenos físicos. Y pues algo que no puede resistir ninguna persona es ser sensible al arte, ¿no? Porque le puede provocar una emoción, un sentimiento, una confusión. Sí, exacto. O sea, se enfrenta a eso, ¿no? A la naturaleza. Recibir el arte y asimilarla, que justamente lo que usted dice, comprenderla como una serie de fórmulas y de cosas complicadas que tienen que ver con las matemáticas. Y justamente quisiera, a mí me interesa mucho saber cómo o de qué manera o con qué métodos han logrado acercar el arte o combinarla a la forma de que los alumnos puedan comprenderlo de una manera más fluida y más natural. Bueno, en primer lugar, la naturaleza en sí misma tiene un valor estético muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos, no sé, cuando sale el sol y está entre unas nubes y pasa un fenómeno así como muy raro. Ajá, y se proyecta el sol, la luz del sol así, padrísima, ¿no? Entonces tú te quedas viendo así el atardecer, ¿no? O un eclipse, como mencionaba aquí. O sea, como que todo tiene un valor estético, no sé, muy, muy, muy importante, ¿no? Y que tú te puedes quedar horas viendo cómo sale el sol o cómo se mete o un eclipse. Entonces, como que ese tipo de cosas que la naturaleza manifiesta por sí misma es un acercamiento, como ese primer acercamiento que tenemos como que a la naturaleza y por tanto a la ciencia, ¿no? ¿Y por qué a la ciencia? Porque la ciencia busca dar la explicación a todos esos fenómenos bellos que podemos ver, ¿no? A simple vista. Entonces, uno de esos, o sea, el primer método es sensibilizar a las personas en cuestión a todos los fenómenos naturales que ocurren, como por ejemplo los que ya mencionamos. En segunda, pues ya fundamentar como que esos fenómenos a partir de conceptos físicos. No sé, por ejemplo, ¿no? La formación de un arco iris. Todos pasamos y vemos un arco iris y decimos, wow, qué padre, ¿no? Porque pues casi no lo vemos y porque no sabemos por qué pasa, ¿no? Entonces, ya una vez que vimos el arco iris, por decirlo así, decir por qué pasa que el arco iris se forma, ¿no? ¿No? Pues ahí vienen los conceptos de, la difracción de la luz, ¿no? O la dispersión de la luz. Y ya vas metiendo como que conceptos históricos, como por ejemplo Newton, ¿no? No, pues Newton fue el primer científico en estudiar la dispersión de la luz. ¿Por qué? Pues porque la luz se dio cuenta este tipo se dio cuenta que la luz estaba compuesta de 7 colores diferentes, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas en primera instancia es lo importante. Bueno, pues gracias, investigadora. Pues tuvimos aquí con nosotros a la investigadora de la Facultad de Ciencias Físicas de la UNAM, Silvia San Miguel. Esperamos contar con su presencia la próxima semana. Ok, muchas gracias por la invitación. Trocitos de ciencia. Ciencia, arte y tecnología. Cerca de ti. Cerca de ti.